Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. Y ya nos vamos a meter de lleno en uno de los temas que más nos preocupa a los que hacemos radio, que tiene que ver con la libertad de expresión, tanto que se quejan muchos de la Sociedad Interamericana de Prensa. Veremos qué hace esta institución en el país del Paraguay, porque allí la comunicación no parece ser un derecho humano, sino que es para los privilegiados. Las radios llamadas comunitarias son manejadas por dirigentes políticos y no así para movimientos barriales o campesinos. Para hablar de este tema, estamos conectados con el compañero Miguel Río, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, quien nos dará más detalle de esto. ¿No es así, Miguel? Te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Un placer, Gustavo, estar nuevamente en comunicación contigo y con toda la audiencia del programa. Y aquí estamos, después de un largo tiempo, retomando el contacto con ustedes. Bien. Miguel, ponernos en contexto, ¿cómo es el tema de esto de que para un medio comunitario no dan licencias, pero sí para los políticos? Contanos un poco, ¿cómo es esta ley de comunicación allí en el Paraguay? No, es muy difícil obtener una autorización para hacer funcionar una radio comunitaria que realmente responda a los intereses de las comunidades. Resulta, Gustavo y audiencia, que en el Paraguay hay una característica de hace mucho tiempo en el manejo de los medios de comunicación, y las llamadas radios comunitarias están las concesiones o los permisos que en este caso concede Conatel, que es la responsable de dar frecuencias de radio, generalmente se le dan los dirigentes políticos que son de los partidos tradicionales. Ajá. Dirigentes colorados, dirigentes liberales, cada quien tiene sus radios comunitarias y ellos operan sin ningún problema. Bueno, pero cuando va una comisión de barrio a solicitar esa habilitación de una frecuencia, mira, nos meten en una burocracia que pasan años sin obtener la autorización para hacer funcionar una radio comunitaria. Podemos entender, Miguel, una cosa. Ahora, si sos del Partido Colorado o del Partido Liberal, accedes a poner o a recibir una licencia para una radio comunitaria, que sabemos que no está al fin, porque ya sabemos que pertenece a un partido político. Vos estás hablando de que se quiere armar una radio comunitaria barrial, ni siquiera está diciendo es del Partido Comunista del Paraguay, no. Estamos hablando de una radio barrial y a ustedes no le autorizan, pero así a los políticos sí. Sí, nosotros teníamos funcionando una radio barrial en el asentamiento Belén del kilómetro 4 de Ciudad del Este. Uh-huh. Y tuvimos que parar el funcionamiento porque nos llegó la amenaza de que nuestros equipos iban a ser confiscados. Y realmente otras radios comunitarias que estaban en la zona fueron intervenidas y sus equipos confiscados. Ellos van con la fiscalía, con una orden judicial, confiscan todo el equipo y después uno, para recuperar esos equipos, mira, compañero, hay que llorar sangre y no se consigue recuperar esos equipos. Sí, pero no, si uno más es representante del Partido Colorado, del Partido Liberal, no hay problema. Se dan la autorización y también las radios comunitarias tienen reglamento de no poder pasar ninguna mención publicitaria, porque existe una asociación de radios privadas que permanentemente ejercen la presión y la represión hacia la opinión de cualquier medio de comunicación que no esté bajo la férula de ellos, bajo la protección o bajo el cuidado de la Asociación de Radios Privadas, que utiliza toda la estructura represiva del Estado para perseguir a las radios comunitarias, a las realmente radios comunitarias que se ocupan de los problemas de los barrios, de las comunidades, de las colonias campesinas, etcétera. Y las radios comunitarias en manos de los dirigentes colorados y liberales no tienen problema, y esas radios se dedican a hacer campañas electorales, Gustavo. En este momento, por ejemplo, estamos en la interna para las municipales y todas las radios comunitarias que están en manos de afiliados a esos partidos no tienen problema. Ahora, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo han tergiversado, cómo han cambiado, cómo han modificado lo que es un medio comunitario, lo que es un medio alternativo? más allá de que por ahí uno le puede dar una simbología o no, pero mezclado en el marco político, bueno, tiene que ver también con un poco de la puja de poder, pero el poder que ya lo tiene en sus manos un pequeño sector, ¿no? Porque digamos, una radio comunitaria que realmente sea aprobada, nos descontabas que podés transmitir a un kilómetro. ¿Qué cantidad de habitantes podés tener en un kilómetro, en un lugar o en un paraje donde hay campesinado? Bueno, es imposible de que brinde algún servicio, porque ellos modificaron la capacidad de emisión de las frecuencias a un kilómetro cuadrado, a un kilómetro a la redonda. Y, por ejemplo, si vamos a hacer en una localidad alejada del departamento, bueno, el vecino más cercano está a 2 kilómetros, entonces ya no se llega a ese vecino. O sea, uno va a hacer su radio para escucharse a sí mismo. Claro, por eso digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero seguramente que estas radios comunitarias de los liberales y de los colorados... No, eso tienen problemas, Gustavo. Supera. Ellos agarran 50, 60, 80 kilómetros de la redonda sin problema. Exactamente, ¿no? O sea, están anotadas como radios comunitarias, pero no cumplen la ley reglamentaria al kilómetro de la redonda. No, nada, no cumplen la ley, no son controlados, operan libremente, hacen publicidad, o sea, tienen propagandas comerciales, cosa que cuando se trata de una radio comunitaria que ellos identifican que no comulgan el punto de vista ideológico con ellos, eso estricto es el control. Bueno, tema que es una manera de ejercer presión y coartar la libertad de prensa, en este caso, y de expresión seguidamente, Gustavo. Sí, más allá de cortar la libertad de prensa y de expresión, se está cortando un derecho. El derecho a la comunicación que tiene que tener accesibilidad a todo el mundo, ¿no? No que la información la maneje un sector. Creo que si estamos hablando de libertad de expresión, hay que hablar sobre el derecho a la comunicación que tienen los pueblos, ¿no? Aquel habitante que a 1 kilómetro o a 2 kilómetros no puede acceder a la comunicación comunitaria porque no se le permite transmitir más allá de eso. Sí que se le está cercenando la libertad de comunicar, ¿no? La libertad de información que tiene que recibir ese campesino que no accede porque la radio que tal vez ese campesino quiera escuchar no llega porque excede los kilómetros de transmisión, mientras otras anotadas como comunitarias tiran la potencia que quieren, no, nadie les dice nada, hacen política, que no está mal que hagan política, pero se está jugando mal, sabemos que se está jugando mal. Así que bueno, un tema que vamos a seguir, ojalá que algunas organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión, que nos puedan estar escuchando, tomen cartas en el asunto, o por lo menos revisen lo que está pasando comunicacionalmente allí en el Paraguay. Bien, Miguel, desde SOS Señal de Radio te agradecemos el contacto. Vamos a estar siguiendo esta problemática que hay con la comunicación allí en el Paraguay, porque bueno, seguimos diciendo lo mismo, entendemos la comunicación como un derecho, no como tenerla de mercancía. Un abrazo, Miguel, y hasta entonces. Así es, Gustavo, y siempre es un gusto participar en la comunicación con toda la audiencia. Un abrazo, bueno, un saludo a todos los compañeros del Partido Comunista del Paraguay y bueno, en algún momento, como siempre lo decimos, vamos a estar visitando toda esa región, ¿eh? Así es, un abrazo. Hasta luego, Miguel. Bien, así pasaba Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, charlando aquí en SOS Señal de Radio sobre uno de los temas y derechos más importantes humanos, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Continuamos con más SOS Señal de Radio. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. SOS Señal de Radio, nos trasladamos ahora a México para interiorizarnos cómo está el tema de los atropellos a los derechos humanos en este país que da mucho que hablar a nivel internacional. Para ello estamos conectados con Nadine Reyes Maldonado de la ONG Hasta Encontrarlos. Ellos vienen realizando una actividad con respecto a este tema y bueno, son los que siempre nos interiorizan sobre esta situación. Nadine, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias nuevamente por el espacio y un saludo a todos tus radioescuchas. Sí, como bien mencionas, continuamos con ese recorrido que iniciamos en febrero para dar a conocer el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares, que son, como bien mencionabas, ellos son dos luchadores sociales que fueron desaparecidos hace ya casi 8 años en la ciudad de Oaxaca, aquí en México, y con motivo de dar a conocer una resolución judicial muy importante que se logró obtener en su caso, que indica o que ordena más bien la apertura de cuarteles militares en el país. Con esa intención se inició una gira en el mes de febrero para poder dar a conocerla en diferentes ciudades del país. Y bueno, con motivo de esa situación, comentábamos en programas anteriores en tu espacio que habíamos sido objeto de intimidación y de persecución por parte de grupos de policías vestidos de civil. Lamentablemente, esta situación se siguió dando en varias otras ciudades que visitamos, pero que afortunadamente, gracias también a la denuncia oportuna que logramos hacer, afortunadamente en las últimas dos ciudades que hemos estado, que ha sido la ciudad de Hidalgo y recientemente en esta semana que fuimos a Michoacán, aparentemente no hubo muestras, ¿no?, de hostigamiento visible, pero sí durante las otras actividades que realizamos se había habido, ¿no?, este seguimiento y persecución por parte de policías, pero que creemos que es importante, ¿no?, seguir haciendo esta denuncia, esta visibilización de esta resolución judicial, porque es histórica para nosotros, para el país, porque nunca se había logrado obtener una resolución judicial que estuviera tocando de todo a los del ejército y mucho menos que ordenara que se busque a dos luchadores sociales en cuarteles militares. Entonces esta es la principal razón por la que nosotros vemos se nos ha hostigado como una forma de intimidarnos para que dejemos, ¿no?, de hacer esta denuncia. Pero bueno, continuamos con esta gira, todavía no terminamos. La próxima semana estaremos en Guadalajara y terminaremos hasta la última semana del detenido desaparecido aquí en la Ciudad de México, en donde año con año realizamos toda una semana de actividades del 25 al 30 de mayo para también seguir exigiendo la presentación con vida no solo de nuestros familiares, sino de todos los miles de desaparecidos que existen en México, y también haciendo mucho énfasis en que esta práctica, lamentablemente, en nuestro país forma parte de una política que es sistemática, ¿no? Nadine, ¿cómo lo ha tomado la gente? ¿Cómo lo han tomado en cada lugar que ustedes han recorrido y han contado todas sus historias? ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Ha participado, digamos, y cómo ha reaccionado? Sí, afortunadamente, Gustavo, ha habido muy buena participación de la gente, porque en las ciudades en donde hemos estado han sido ciudades que muy poco se conocía del caso, del tema. Lamentablemente, sí se sabe de las desapariciones forzadas por el caso más reciente que tuvimos de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero el hablarles de este caso, que incluso es anterior, que es desde el 2007 y que cuenta con una resolución tan importante, sí cambia como la visión de las personas. Se dan cuenta de que efectivamente estos temas no son de ahora, lamentablemente, sino que forman parte ya de una serie de agravios y de violaciones graves que viene cometiendo el Estado mexicano en contra de la población, y les ha dado mucha claridad, ¿no? La gente ha sido muy solidaria con nosotros en todas las ciudades donde hemos estado. Ha sido gracias al apoyo de la gente que nos ha permitido hospedarnos en su casa, que nos ha apoyado en la medida de sus posibilidades con algún recurso económico para poder continuar con la gira. Ha sido la forma en cómo nos ha mostrado su solidaridad. De alguna manera expresa así este rechazo también que tienen como pueblo ante esta situación que lamentablemente se viene incrementando, y en los diferentes espacios ha habido participación tanto de estudiantes, de profesores, de gente que no participa necesariamente en ninguna organización, y eso nos ha permitido a nosotros llegar a más personas, a más sectores, y poder dar esta información y que también poco a poco más personas se vayan sensibilizando ante esta situación que estamos viviendo. Qué bueno, ¿no?, que ocurra eso, que en lugares que, si bien se han enterado por este caso de los 43, bueno, que la gente también haya preguntado, ¿no?, que haya... ¿Qué otra cosa les dice la gente? La gente ha estado muy interesada, sobre todo en saber cuál ha sido el proceso de la lucha, ¿no? Nosotros les hemos compartido que han sido ya casi 8 años de lucha, y sobre todo les sorprende el haber obtenido esta resolución judicial, y parte de lo que a ellos les interesa mucho saber es precisamente cómo logramos obtener esta resolución, ¿no? Y lo que nosotros les hemos hecho mucho hincapié es que obviamente esto no ha sido fortuito, no ha sido gracias a la mera voluntad del Estado, sino que ha sido producto de esta exigencia constante que se ha mantenido de parte de nosotros como familiares, pero también de la lucha y del acompañamiento que hemos obtenido de organizaciones populares, de organizaciones solidarias, que sin tener, digamos, directamente algún compañero desaparecido, han sido solidarios con nosotros durante todo este tiempo. Eso, además de la estrategia jurídica de los abogados que nos han acompañado, que han sabido cómo poder argumentar y cómo poder orientar, ¿no?, nuevas líneas de investigación para poder lograr esta resolución. Obviamente, todavía tenemos mucha lucha que dar porque esta resolución no ha sido cumplida por el Estado mexicano. Se ha resistido a darle cumplimiento porque ello implicaría juzgar, obviamente, a militares, abrir los cuarteles militares, algo que no ha querido hacer, y eso es en lo que hemos seguido insistiendo. Entonces la gente está como muy atenta a eso, ¿no?, a ver que se pudo lograr, está ya en el papel, pero para nosotros eso ya implica un logro, Gustavo, porque no es fácil llegar a donde hemos llegado. Ha sido, nuevamente repito, producto de mucho esfuerzo, de muchos años, y de toda una coordinación que se ha podido lograr con muchas organizaciones, y que eso para nosotros sí siente un precedente, porque nosotros decimos, esta resolución de cumplirse no solamente beneficiaría a nuestros familiares, sino también a muchos otros casos que sabemos están en la misma situación, que sabemos que están en cuarteles militares, que el ejército se los llevó, y que eso para nosotros sería muy importante, porque no solamente mi padre y sus compañeros saldrían beneficiados, sino muchos otros casos en el país. Y en el transcurso de estas charlas, ¿la gente le ha acercado comentarios si se podía averiguar sobre algún paradero o algún otro desaparecido? Sí, hemos recibido en las diferentes ciudades testimonios de mucha gente, porque también ha servido esta gira para poder recibir otras denuncias, no solamente de desaparición forzada, sino también otras denuncias de violaciones graves a derechos humanos. Se nos han acercado incluso en un espacio, me acuerdo, en Chiapas, una sobreviviente de desaparición forzada que logró salvar su vida porque sus captores la dieron por muerta, y ella sobrevivió, dio su testimonio en ese foro que hicimos. Nos hemos encontrado con otros familiares también que les ha servido ese espacio para denunciar sus casos. Hemos nosotros podido acompañarlos para que brinden su testimonio, y yo creo que eso también ha sido lo importante, que ha servido como un espacio más también de denuncia. Nosotros hemos dicho que no solamente es para visibilizar el caso de nuestros familiares, sino para poder servir como un espacio más de denuncia. Y sí, se han acercado incluso también vía a nuestros correos, nos han escrito otras personas que están interesadas en conocer cómo es que se obtuvo esta resolución, y nosotros siempre hemos mostrado esa solidaridad. Nosotros decimos que si la experiencia poca o mucha que hemos tenido para en este proceso sirve para poder apoyar a otros familiares, lo hacemos con gusto, y siempre siendo muy claros, ¿no? Nosotros siempre tratamos de no generar falsas expectativas en los familiares, pero sí apoyar en lo que nosotros podamos, y si esto sirve para poder seguir alentando a otros familiares a que lo hagan, con gusto lo hacemos, ¿no? Pero siempre siendo muy, muy conscientes de que, lamentablemente, en la lucha por exigir la presentación con vida de nuestros familiares, es una lucha a largo aliento, nosotros decimos, y que bueno, eso siempre lo tenemos claro y a los familiares siempre se los decimos, ¿no? Pero sí, sí se han acercado y sí tratamos de apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, Nadine, desde ya, como siempre te decimos, toda la solidaridad de Radio Futura, de la radio web SOS Señal de Radio, desde la propia Radio del Sur, desde el fencai.org, de todos los medios alternativos que andamos. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre es un gusto poder tener estos espacios, poder saludar a todos los radioescuchas por allá. Y bueno, estaremos también informándoles sobre lo que realicemos. Gran parte de la experiencia y de lo que nosotros hacemos acá en México también tiene que ver con mucha de la experiencia que nos han dejado, afortunadamente, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, a quien yo en lo personal admiro y respeto muchísimo. Y parte de las reivindicaciones que hacemos aquí en mayo, en la semana del detenido desaparecido que ya se aproxima, tiene que ver con esta experiencia que nos han dejado. Y bueno, si hay oportunidad, estaremos también compartiéndoles en su espacio cómo nos va, qué haremos en esa semana para compartirles también a la distancia lo que está pasando aquí en México. Seguramente que sí, vamos a estar conectados durante esos días, y estaremos charlando para que nos cuenten un poco toda la movida que realizan desde allí. Un abrazo, Nadine, para vos y todos los compañeros de Hasta Encontrarlos, y estaremos en contacto. Muchas gracias, Gustavo, y un saludo a todos. Bien, así pasaba Nadine Reyes Maldonado de la ONG Hasta Encontrarlos, ONG Defensora de Derechos Humanos allí en México, contándonos, bueno, todo el trabajo que vienen realizando y que estuvieron realizando durante estos meses atrás y que también nos contaron anteriormente, y bueno, y un poco de la realidad de su país México, ¿no? Seguimos con más SOS Señal de Radio. Hacemos un parate en este bloque de SOS Señal de Radio. Vamos a los institucionales de la Radio del Sur, a las noticias, y seguimos con la segunda parte de SOS Señal de Radio. ¿Por dónde? Por aquí, por la casa, por nuestra casa, que es la Radio del Sur. América Latina, mucho más cerca, mucho más nuestra. Bien, seguimos recorriendo con la información internacional aquí en SOS Señal de Radio, y nos vamos a ir a los Estados Unidos, porque bueno, tiene que ver con algo que pasa en Latinoamérica y la influencia que viene teniendo los Estados Unidos en toda nuestra Latinoamérica. Bien, uno sabe, si se pone a hacer historia, la complicidad de los Estados Unidos con los golpes de Estado, por ejemplo, tema que ya es muy recurrente y que todo el mundo está hablando en estos tiempos, porque antes nadie lo hablaba, ahora es fácil hablar de esos temas, pero lo que nos preocupa a nosotros con todo este contexto y panorama que se ha armado en Latinoamérica, con gobiernos populares, con gobiernos progresistas, con diferentes cambios sociales que se fueron dando en la América Latina, hay países satélites que todavía lamentablemente dependen de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos utilizan como plataforma de despegue en muchos aspectos, ¿no? Y en este caso tiene que ver con el no olvidado Honduras, como siempre lo decimos, porque bueno, nosotros ya desde cuando estaba nuestro compañero Andrés Tomás Conteris en la embajada de Brasil allí en Honduras con Manuel Zelaya Rosales, siempre estuvimos cubriendo y siempre estuvimos preocupados por Honduras, y hemos hablado y hemos hecho amigos con amigos hondureños. En este caso estamos con uno de ellos, Roberto Quesada, escritor, periodista, columnista internacional también, un poco para hablar. Él está en los Estados Unidos, fue funcionario del gobierno de Zelaya, de Juan Manuel Zelaya, y no ha podido volver a Honduras, obviamente, ¿no? Así que, bueno, es un exilio obligatorio muchas veces que uno se tiene que dar. Así que, Roberto, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y me alegra estar una vez más aquí porque ya he estado antes. Y es cierto, estamos en Estados Unidos, pero a nosotros nos gusta que nos digan exactamente que estamos en Nueva York. Ya sabe que los neoyorquinos tenemos ese... Y digo neoyorquinos porque tengo muchos años de vivir en Nueva York y Robertito nació en Nueva York, mi hijo. Entonces, nos gusta siempre que se diga Nueva York, ¿no? Como una... Como algo... No es diferente a los Estados Unidos, pero sí es diferente en el sentido de que Nueva York se sabe que ha sido la ciudad cosmopolita, la gigante ciudad, pero que también ha respaldado tantos derechos civiles, derechos humanos. Aquí, por ejemplo, en los 60 se hizo las más grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que entre otros activistas encabezaba Jane Fonda. Por ejemplo, cuando vino Nelson Mandela, que salió de la cárcel después de 27 años, Nueva York fue el mejor recibimiento que tuvo alrededor del mundo. Por ejemplo, hace unos días, que le gustará saber eso a tus oyentes, Gustavo, yo creo. Fíjate que, si bien es cierto que en Estados Unidos no es oficial el primero de mayo, sí es cierto que los trabajadores lo conmemoran. Y esta vez hubo una gran manifestación en Nueva York, en Manhattan, como el año pasado, y así en otras ciudades. Así que, como te digo, esta Nueva York es pionera también, de alguna manera, de hechos que revolucionan el mundo. Y en Nueva York tenemos al amigo en común, Andrés Tomás Conteri, con Democracy Now. No, él es más rural. Él vive allá en California. Sí, y lo va a escuchar esto, pero de vez en cuando lo dejamos venir a Nueva York. Tiene autorizado. Sí, sí. Bueno, Roberto, un poco, bueno, lo que nos preocupaba a nosotros... es el tema de que se está incrementando la participación de soldados estadounidenses en Honduras y que se piensan abrir más bases en Honduras. ¿Cómo está el tema? Honduras está viviendo como un déjà vu, como un regreso a lo que fueron los años 80 y a los finales de los 70, ¿no? Cuando la revolución sandinista toma el poder. Ha vuelto a ser plataforma de los Estados Unidos, o como lo decíamos en aquellos años, una especie de fragata, ¿no?, a la orden de los Estados Unidos. De hecho, yo recomiendo a tus oyentes y a ti mismo, Gustavo, mi novela Los Barcos, que pueden encontrarla ya en Amazon.com en cualquier parte del mundo, la pueden bajar en el celular o en la laptop. Te lo digo porque esta novela que se escribió en los 80, la lees ahora y es como que esté la Honduras de hoy. Ah, bueno, a ver, hacenos un recuento, obviamente, para que el oyente después tenga la amabilidad de bajarla y leerla, pero contanos un poco qué contás ahí. Sí, por eso estoy haciendo ese paralelismo con esta época. Uno, se habla de la represión que está actualmente en Honduras. Gobierno títeres al 100% que está actualmente en Honduras. Desaparecidos, que también ya han empezado a ver desaparecidos en Honduras. Violación a la libertad de expresión, tal cual está en este momento en Honduras. O sea, es como que si Honduras se hubiese detenido en el tiempo, en los 80. Y entonces, esta novela, pues, si la ves, tiene todo el militarismo y, por ejemplo, no hace mucho se dijo de que iban 250 marines, pero eso solo es el comienzo. Van 250, después van más y después ya nadie los cuenta, ¿no? Entonces, así como estaba en los 80, está actualmente Estados Unidos, ha tomado el ala oscura, que yo le llamo, de Washington, los halcones, ha tomado a Honduras como su peón, ¿no?, para cualquier eventual batalla contra otros países revolucionarios, socialistas, de América Latina. Y esto es así porque lo otro, lo del narcotráfico, es un pretexto. Realmente no está tan interesado tanto Estados Unidos en el narcotráfico como en el dominio político de nuestros países. Entonces, por eso es que hay una similitud tremenda, ¿no? Tener gobiernos títeres y fraudulentos, que de Juan Orlando Hernández, que aparte de ser títeres, fue fraudulento por la embajada estadounidense, que incluso la embajadora que había allá no dejaba que se acercaran a las urnas en un país, entre comillas, soberano. Pero también Estados Unidos hizo que la Unión Europea se involucrara también en lo que fue el fraude. Así que Honduras prácticamente es un territorio tomado. Si bien el, creo que era argentino, Gregorio Seltzer, el gran historiador, escritor, en aquellos años escribió Honduras, República Alquilada, ahora prácticamente se podría escribir República Honduras Casi Vendida, porque realmente hay una cosa increíble que no está pasando, creo yo, que en ningún otro país de América Latina, con la fuerza que está sucediendo esta ocupación en Honduras. Roberto, vos sos una persona muy allegada a Nel Zelaya. Bueno, formaste parte de su gobierno, obviamente, allí en los Estados Unidos, eras representante internacional de lo que era Honduras. ¿Qué pensamiento tiene Nel Zelaya hoy por su Honduras? Más allá del Partido de Libre, más allá de que su mujer ha sido reivindicada en Libre, que se ha hecho un movimiento distinto, ¿cuál es el pensamiento de Nel Zelaya hoy? En realidad, Gustavo, cuando Mel llega al poder, yo ya era un diplomático con varios años. Uh-huh. O sea que me encontró allí, por decirlo así, y me dejó con él. Uh-huh. Pero su política, que venía muy diferente a los otros gobiernos con los que yo había estado, de una democracia entre paréntesis, entre comillas, me gustó mucho todos los cambios que venía haciendo el presidente Zelaya, y eso me hizo identificarme mucho con él, ¿no? Uh-huh. Y la amistad, pues, si nos conocíamos de antes, pero después se fue fortaleciendo la amistad. Y de hecho, eso fue que los golpistas me sacaran a mí del trabajo sin pagarme salarios, sin pagarme prestaciones y dejarme prácticamente en el exilio, indocumentado prácticamente, porque si no hubiese estado casado con una ciudadana estadounidense, no hubiese hallado qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, todo esto porque me identifiqué con las políticas del presidente Manuel Zelaya. Actualmente, el presidente Zelaya es congresista, pero más que eso es el líder de la resistencia hondureña, el líder del Partido Libre, y es un hombre que nunca baja la guardia ni se arrodilla ante la oligarquía ni ante el imperio, sino que da batalla. Y pues esto es lo que está haciendo ahora. Claro que son otros tiempos y se está buscando de la forma, tanto con representación en Congreso como en las calles, pero también a través de la lucha política, aun cuando sea la oligarquía, la derecha que tiene la sartén por el mango, el sentido de que tiene las reglas del juego y da las reglas del juego. Pero aun así el presidente Zelaya dice que no le teme a ello. Y, ¿Cómo lo ves a Libre hoy? Porque bueno, también hablando con otros colegas, periodistas allí en Honduras nos dicen como que Libre, bueno, como que hubo un estancamiento a partir del proceso electoral fraudulento que hubo. Es como que Libre también se estancó y bueno, y está ahí, ¿no? Lo miran con preocupación muchos también periodistas de lo que fue Libre en su momento, con la gente en la calle, como que se burocratizó Libre. Contanos un poco. Bueno, es que los colegas deben de ahondar más de la situación, no deben de partirse con la primera sin hacer análisis profundos, que tanto lo necesita la situación hondureña. Uh-huh. El día del fraude, antes de que se anunciara el fraude, unas horas antes, asesinaron a un compatriota que era ícono de la resistencia y del Partido Libre. Eso aterroriza a cualquiera, en cualquier país, ¿no? Y la gente tenía miedo, y tiene miedo, uh-huh, porque fue ametrallado, le pegaron 6 tiros, sería ahí todo, unas horas antes, como para congelar a la gente. Aparte de eso, ha habido muchos torturados, ha habido perseguidos, y lo que es peor, un montón de miembros y miembros del Partido Libre que han sido asesinados selectivamente. Entonces, no podemos decir que Libre se ha estancado, porque eso no es cierto. Libre se ha, podríamos decir, replegado, ¿no? Porque la gente tiene miedo a morir, como es natural, ¿no? Pero ya cuando vas allá, y lo digo por fuentes fidedignas que tengo, gente que ha viajado de Boston, de aquí de Nueva York, allá, y que me traen los informes, el partido está fuerte, fortalecido completamente, y la gente está allí, por supuesto, como te digo, medio clandestino, pero está allí. Uno, porque si tú trabajas en el gobierno, o en una empresa privada y todo, y te identificas con libre, lo más probable es que te despidan del trabajo. Uh-huh. Entonces la gente tiene que andar camuflada. Uh-huh. ¿Me entendés? Otra, sí, llevarse sí. de neutral o esto y lo otro, pero eso no significa que el movimiento sea estancado, ¿no? Está ahí producto del terror. Hay que ver también cuántos millones de dólares gasta ese gobierno del dinero del pueblo en la prensa pagada, ¿no? En la prensa tarifada, como se le llama allá. Y estos pasan bombardeando ese pueblo día y noche, con mentiras, con estos, y también causando esa aura de terror, ¿verdad? Uh-huh. Que de alguna manera la gente tiene que protegerse, aunque para ello pues tenga que no identificarse tan libremente con libre, pero sí son resistencia y están con el Partido Libre. Sí, muchos colegas comunicadores también asesinados, ¿no? Uno de los países que, donde más periodistas se han matado es en Honduras. 40 y algo. Abogados van también una gran cantidad desde el golpe de Estado a la fecha. Dirigentes campesinos, otra gran cantidad de asesinados, masacres incluso. Uh-huh. Estudiantes, hace poco asesinaron a 4 estudiantes porque un día antes había habido una manifestación, ¿no? Porque el neoliberalismo quiere tragarse la educación. Entonces estos muchachos protestaron y una niña de 13 años le dijo al ministro de Educación y al fraudulento Juan Orlando Hernández, viejos hijos de la gran puta. Y al día siguiente la mataron. Entonces son escuadrones de la muerte, que ya nadie tiene duda de ello. Y mataron a otros 3, y qué casualidad que todos eran dirigentes estudiantiles y estaban en esos días el fervor de la protesta. Así que, como puedes ver, la cosa está muy, muy complicada, muy seria en Honduras. Roberto, como escritor, ¿en qué andas? Bueno, he dedicado bastantes días y bastante tiempo a pelear por la patria, ¿no? Una especie de hacerle un alto a la literatura. Ajá. Pero ya he regresado, hemos vuelto. Ahorita hemos estado trabajando un proyecto editorial que se llama Big Banana Publisher. He recuperado algunos de los derechos de autores de mis libros y hemos formado con mi esposa esta pequeña casa editorial, Big Banana Publisher, y a través de Amazon se encuentran tanto en versión impresa como digital mis libros. Y esto es porque habían estado agotados, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer nuevas ediciones de la mayoría. Y el más reciente sí salió con Alfaguara ahora en el 2013. Que por cierto, fui a Honduras a presentarlo, te lo digo. Estuve una semana, casi no salí del hotel por cuestiones de seguridad. Y la cosa se ve fea, espantosa. A las 8, 9 de la noche las ciudades son fantasmas. Así que el libro ha tenido mucho éxito, El Equilibrista, que también se puede tener por Amazon y no sé si en Argentina cómo funciona, o allá en Sudamérica, el caso de Alfaguara, pero pueden consultarlo en internet a través de Alfaguara. Bueno, ahora, escuchame, ahora danos los títulos, tirá los títulos de los libros para que la gente que está escuchando los pueda buscar. Bueno, le voy al lanzo con un renglón de cada uno. Dale. Vamos, mi libro bestseller, uno de los más bestseller es Big Banana, que está traducido al inglés también. Uh-huh. Big Banana es una historia neoyorquina. Uh-huh. y un cruce entre América Latina y Nueva York. Uh-huh. Muy recomendable, ahí está Colombia, Argentina y de todo. Big Banana. Big Banana. Otra bestseller es Nunca Entres por Miami, que uh-huh. es una comedia como su título lo sugiere, y ahí incluso hablamos de que hay gente que le tiene envidia a los argentinos. Y le pregunta la muchacha, la mamá, la muchacha, ¿y por qué crees que le tienen tanta envidia a los argentinos? Yo creo que es porque ese voz que lo hablan como arrastrado. yo creo que va a chover. Entonces tenemos también El Desertor, que es un libro de cuentos. Ajá. Está uno de los más recientes, El Último Habitante de Macondo, que es un compendio de cuentos, 12 cuentos, en donde se titula El Último Habitante de Macondo, porque yo ese cuento lo escribí allá en 1984-85, y a Gabriel García Márquez le gustó mucho, a través del maestro Germán Vargas Cantillo, se lo hizo llegar a García Márquez y le gustó tanto, que en 1987 fue, él lo publicó en El Espectador de Bogotá, en el Magazine Dominical. Mira. Entonces, esas cosas de la vida yo ya tiempo quería hacer, de ello un libro, ¿no? Con otros cuentos que más o menos sobre el tema. Y fíjate que lo publicamos un mes antes de la muerte de García Márquez. Mira. Entonces parece un homenaje a García Márquez, pero premeditado, pero no es cierto, fue publicado un mes antes, con la coincidencia de que estaba cortándome el cabello ese día yo en una barbería aquí en Nueva York. Cuando estaba escuchando las noticias, veo ahí que había un televisor encendido de la muerte de García Márquez. Y yo andaba cortándome el cabello porque esa noche tenía mi fiesta de cumpleaños. O sea, el día que él muere es el día de mi cumpleaños, el 17 de abril. Mira. Entonces, todo fue una cosa así como mágica, ¿no? Entonces yo quedé, ay, qué tristeza, y el libro recién salido. También tenés uno, El Desertor, que fue mi primer libro de cuentos, que está en nueva edición, muy bonita, por cierto, también, y que se encuentra también todos en Amazon.com. ¿Están El todos Desertor, en español? Todos en español. Bien, bien. Y algunos están en inglés también. El Desertor, y está este que estoy recomendando para conocer bien Honduras y conocer esta situación, es Los Barcos, ¿no? Que esta es una novela más centroamericana que se desarrolla en el contexto de cuando la revolución sandinista llega al poder. Y la presencia de Estados Unidos en Honduras, totalmente fuerte, que la tiene tomada. Y es una novela que sirve de referencia porque es una novela histórica, pese a que tiene erotismo, sentido del humor y todo, pero es un marco histórico. Sí, sí, un marco contextual de la situación de esos momentos, está bien. Y sirve de referencia mucho aquí en los Estados Unidos para universidades, porque también está traducida al inglés por Hardy St. Martin, quien tradujo también las memorias de Pablo Neruda. Entonces es una traducción garantizada. Uh-huh. Y es una novela que puede enseñar mucho de la Honduras del 80, que es la misma Honduras del 2015, de esta que estamos viviendo actualmente. Bien, bien. Pero así de decir, ¿estoy escribiendo algo o nada todavía entonces? Estoy escribiendo política, pero ajá, también estoy ahí con un libro que lo llevo un poco lento de ficción. Ajá. Pero creo que un día de estos, pues, quiero terminar este libro que es sobre Honduras, sobre textos políticos, y luego voy a entrarle de lleno a esa nueva novela. Ah, bueno, estás escribiendo sobre cosas políticas de Honduras, está bueno, importante. Sí, porque me por la urgencia, ¿no? Uh-huh, soy una especie de Rodolfo Walsh, el argentino, que por un lado periodista y por otro hacer su ficción cuando queda tiempo. Está bien. Pero, sí, claro. Bueno, Roberto, desde ya, como siempre, un placer haberte encontrado nuevamente. Vamos a tener que vincularnos un poquito más, de hablar más seguido, un poco para conocer. Algo que te quería... Bueno, vamos a dejar para otra pregunta, para otro programa. Después ya te voy a preguntar. Porque hay muchas cosas para charlar. Me gustaría tener tu pensamiento con respecto a todo lo que obviamente te toca vivir ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, esa ausencia de Honduras, cómo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra charla. No, lo podemos hablar. Y ahora hago análisis para Hispan TV de Teherán y también para RT. Mirá vos. Entonces, hay toda una gama de conocimientos sobre la ciudad que me obliga también el hecho de hacer análisis para estos canales, ¿no? Así que podemos hablar de todo ese tema. Y yo les digo a tus oyentes, a las mujeres, las damas primero, y también a los hombres y a todos los que nos escuchan, de que busquen mi libro, no se van a arrepentir. Seguramente ustedes ya leyeron algún día a García Márquez, a Julio Cortázar, a Jorge Luis Borges, a Juan Carlos Onetti, a Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Bueno, ahora es el turno de Roberto Quesada. No se van a arrepentir. Ahí está. Desde ya agradecemos el contacto, Roberto, y bueno, vamos a seguir, ¿eh? Fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo para vos y tu compañera. Gracias. Bien, Roberto Quesada, en SOS Señal de Radio. Él es escritor, periodista y columnista internacional, como nos contaba. Y bueno, ahí está. Ponen Roberto Quesada. Si no escucharon alguno de los nombres de sus obras, Big Banana era una, Nunca Entres por Miami la otra, que alcancé a notar. Así que bueno, Los Barcos. Tenemos lectura para entretenernos, ¿no? Si quieren por ahí buscarlo. Roberto Quesada, él es hondureño, vive en Nueva York, en los Estados Unidos, obviamente en el exilio. Él formaba parte del gobierno de Manuel Zelaya Rosales y lo tuvimos aquí en SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, Señal de Radio. Bien, y llegó el momento de despedirnos. Como siempre, saludamos a la dirección de la Radio del Sur, a Desiree Santos Amaral, al equipo de producción